De mi novela Murámonos, Federico. El capítulo 11. Se le cansó la espalda. Arregló las almohadas y se sentó en la cama. El ebanista le había dejado el mueble mucho mejor que como ella misma se lo había imaginado. Muy industrioso era Ismael. Tres repisas en el respaldo, una tablita giratoria que servía de escritorio, bandeja para comer y mesita para jugar canasta. Sendos veladores ambos lados con numerosas gavetas y además en el velador del rincón un cajoncito secreto que solo se abría mediante un ingenioso y complicado mecanismo cuyo secreto ella guardaba celosamente. Todo perfecto y precioso. Gracias al mueble ahora tenía al alcance de la mano todo cuanto podía necesitar sin tener que andar molestando. Sus artículos de tocador, la hilera de remedios, los libros. Emilita le acababa de prestar tres tomos gordos con la versión cochina de Las Mil y Una Noches y los estaba devorando. La cajita de los naipes y las fichas, el álbum de fotos familiares, su costurero italiano, divino, de paja, con todas las cosiaquitas en su lugar, la libreta de encargos, los prismáticos. Le encantaba leer antes que nadie los nombres de los barcos. Corra, corra, Flor de María, pida abajo prestado el teléfono. Llame a la capitanía y dígales que viene el afortunado y que averigüen porque nunca ha llegado un barco con ese nombre. Todo eso y las mil y una menudencias con que había ido organizando como quien construye un rascacielos con palitos de fósforo, su tiempo y su vida. Una vez que puso todo en orden, sacó el cajoncito secreto. Allí guardaba sus tesoros más íntimos. La astilla de la Santa Cruz que le trajo Emilia directamente de Jerusalén, las viejas cartas de Federico escritas durante el noviazgo, y lo que más celaba, su confidente, su gran amigo, su diario de vida. Regalo de José Enrique, con la primera plata que se ganó el muchacho cuando vino en las vacaciones y consiguió un trabajillo, le colmaba, le rebosaba el gusto. Lo encontraba suntuoso, íntimo, dulce al tacto. Estaba encuadernado en marroquí rojo y hasta con su candadito con llave de oro de 14 quilates. Una verdadera joya, sí pues, en la que había comenzado por anotar las parvas vicisitudes de su vida cotidiana y luego con la letra sombreada y con esas rúbricas que le habían enseñado las monjas, sus pensamientos. ¡Qué gran idea había sido esta última! ¡Cómo la tranquilizaba y la distraía! Claro que no era fácil, ¿qué va? Era un proceso largo y elaborado, penoso y a veces torturante. Se trataba primero de pensar, que no era lo mismo, ojalá, que dejar la cabeza en blanco como ese cielo por donde los pájaros y las nubes se pasean a su antojo. No, ni por pienso. Pensar era muy, muy difícil. Y aún más hacerlo concentradamente. Listo el pensamiento, había que comenzar a pulirlo. Y esa sí que era tarea ardua. Había tantos horribles sinónimos y tantas maneras de decir lo mismo, y las palabras a veces eran tan esquivas. Solía recurrir al diccionario para enriquecer su léxico y trataba de meter las nuevas: alícuotas, inmanencia, voluble, en donde le cupieran. Y tantas veces le ocurrió que sus palabras terminaban por expresar algo distinto de lo que se había propuesto. Por eso no era de extrañar que a menudo gastara más de una semana en labrar, pulir y engarzar uno solo de sus pensamientos. No obstante, una vez todo definido y resuelto, ¡qué gloriosa compensación! Allí lo tenía delante con sus mil facetas, irisado, cambiando de tonalidad al compás de sus estados de ánimo. Atardecía. Los cristales de su ventana entornada se doraron con reflejos leonados. Era la hora de la melancolía, de la exaltación angustiosa. A esa hora los sentidos se le agudizaban y percibía ruidillos y rumores minúsculos que a otra hora cualquiera le pasarían inadvertidos. El quehacer diminuto del comején, los resuellos de las vecinas atareadas, el murmullo de la espuma comadreando con las conchuelas y guijarros de la playa. Además, ruido de patitas. De patitas de insectos o de seres microscópicos de otros mundos que a esa hora con los rayos del sol crepuscular visitaban la tierra. Se tapó los oídos. No, no podía. No podía habituarse a la soledad. Se habría adaptado quizás si le cupiera la esperanza de que algún día se rompería el hechizo, que Federico volvería y escucharía dominante el ruido de sus zapatones paseándose por el corredor, que retornarían sus hijos a la infancia, que volverían sus riñas, saltos y diabluras. Nada de eso iba a ocurrir, ni podría ocurrir. Su vida era el mísero solar vacío en donde todos arrojan basuras. A su alrededor solo niebla, una bruma densa de expectativas güeras, de noches inacabables y de temor. De la soledad había ido naciendo, como una brizna de hierba tierna y temblorosa, un morboso afán de empinarse por encima de esa larga tapia obsesiva de ladrillos quemados que rodeaba el más allá, para ver qué había del otro lado. Se veía a sí misma encaramándose en algo, en un cajón de azúcar o en un tarro vuelto al revés, para alcanzar a asomarse. Siempre lo mismo, un extenso potrero cubierto con un pasto morado, jugoso, muy crecido. No soplaba la menor brisa y sin embargo el pasto de pronto, como cuando anda una víbora por el zacatal, ondulaba débilmente. Entonces, al fondo del pastizal cruzaba saltando por el extraño paisaje con una bata blanca, la divorciada de Illinois, como en cámara lenta. Y el terror comenzaba. Alguien, agazapado al otro lado de la tapia, empezaba a tirarle terroncillos. Y quería gritar y la garganta estrangulada no le obedecía y se dejaba caer al suelo extenuada, falta de respiración, incapaz de alejarse de allí, aunque lo sentía muy cerca, resollando agitado del otro lado de la larga tapia de ladrillos. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta. Se quedó esperando, con todas sus potencias interiores concentradas en el esfuerzo por reconocer ese ruidillo nuevo. Nunca antes lo había oído, que parecía venir de los cuartos del fondo en donde, en ese momento, no había nadie. ¿Es usted, papá? Esperó trémula, casi segura de que de pronto iba a escuchar la voz de don Ignacio. ¿Es usted? Si es usted, dígamelo. Al no recibir respuesta, un vendaval de pánico vino a estrellarse contra su mente febril y al sentirse acorralada, comenzó a llenarse de odio, odio contra las cosas más simples, la lámpara del centro, la red de venillas azules que le había ido apareciendo en el dorso de las manos, el papel a listas del cuarto. El corazón le comenzó a latir con fuerza. Estaba sola, sola, desamparada y trémula, recelosa de que la angustia la arrastrara, hundiéndola cada vez más en sus arenas movedizas. Hizo un gran esfuerzo y trató de pensar en otras cosas para serenarse, aunque tenía, acaso, otras cosas en qué pensar. Porque esperanzas no. Las esperanzas también eran enemigas de la tranquilidad y las evadía por eso. La única soledad buena era la de adentro para afuera, la que le permitía concentrarse en sus pensamientos. Pero no esta, Dios mío. el odio, poco a poco, fue dejando paso a una aguda compasión por sí misma, y le fueron bajando ganas compulsivas de llorar. Aunque no era exactamente que quisiera llorar, tal vez en el fondo lo que más quería era que alguien llorara por ella. O morirse. Morirse y que alguien, o mejor, muchos, lloraran por ella. Sí, papá, eso es lo único que quiero. Usted sabe que yo a usted no le mentiría. Es lo único. Por eso, si es usted el que anda por ahí, contésteme, dígame algo. Como de los cuartos del fondo no llegó ningún otro ruido, le entró la duda. ¿No sería Filadelfo? Podría ser. Sería un gesto muy fino de su parte. Emilita le había contado que la víspera la junta de médicos había declarado que ya era solo cuestión de horas. A lo mejor era el pobre Filadelfo quien había querido pasar a despedirse. Pobre Fefo. Si había alguien que le tomaba el peso a lo desgarrador de su calvario, ese era Filadelfo. Y no era que se hubieran visto mucho, pero las veces que vino acompañando a Aurelia, había notado en su mirada. Era miope y solía mirar por encima de los lentes una profunda compasión y una gran comprensión. Miró el reloj, las 6:05. Las 6:05 del jueves. Debía recordar el día y la hora. Se cubrió el rostro con las sábanas. Dígame, Fefo, aquí en confianza, dígame, es tan terrible, es de veras tan terrible. Y es que una no sabe, y tal vez por eso la gente le tiene tanto miedo. Debe una sentirse asfixiada porque nunca le han explicado bien cuánto rato se demoran en venir a abrir el ataúd y llevársela. Y ese rato, aunque sea cortito, debe ser muy angustioso pasarlo ahí metida bajo la tierra. Por eso, Fefo, si usted ya pasó por eso y anda ahí por los cuartos del fondo, dígame, no sea ingrato, dígame, ¿es de veras tan terrible? ¿Tanto? Porque yo soy poquita, no soy ni pizca de valiente, y si fuera así tan terrible, y de ahí no podría, sencillamente no podría. Con los nervios crispados, sacó la cabeza fuera de las sábanas para ver si el ruido que la había aterrorizado crecía o se acercaba. No, eran los rumores de siempre, las patitas de insectos, el comején, el murmullo de la resaca. El vecino de los bajos, que acababa de regresar de la oficina, entró en ese momento al baño y al abrir la aspersión comenzó a entonar Celeste Aída con su poderoso vozarrón desafinado. Y era tan vital y tan brutal el vozarrón, tan eufórico los trémolos y tan ridículo los falsetes, que el concierto improvisado tuvo la virtud de barrer con todos los otros ruidillos insignificantes. Vénganme a mí con fantasmitas. Oyéndolo, llegó a sonreírse y apurada, antes de que terminara, pensando que siempre se está menos solo de lo que se piensa, sacó y abrió su diario, escogió volando y al azar uno de sus pensamientos y lo leyó en voz alta. Gracias a que nuestra sangre es roja. Purpúrea y escarlata figuraban tachados. Amamos el verde océano porque los contrastes tienen siempre, como la vida, algo misterioso que nos fascina y atrae. Era uno de los preferidos, de sus favoritos. Podía leerlo y releerlo 100 y más veces y siempre le embelesaba. Ahora, no obstante, algo la sobresaltó. Algo no estaba bien. Acercó apurada el diario a la lamparita del velador y leyó cuidadosamente de nuevo. Gracias a que nuestra sangre es roja y ardiente. ¿Y por qué? ¿Por qué en la primera lectura se había saltado ardiente? ¿Por qué, Dios mío, por qué? Se reclinó en su montañón de almohadas y entrecerró los párpados. Su cuerpo entero rezumaba una congoja viva, casi intolerable. Si se hubiera vuelto una planta, una begonia, digamos, colocada en una maceta cerca de una ventana en donde le diera el sol y la regaran una vez al día. Tal vez, cuando decidió meterse a vivir en su cama, pensó que así sería. Lo pensó, pero no era. Su cuerpo se estaba tuyendo y su mente seguía lúcida. Tan lúcida que guardaba todo presente, todo palpitante. ¿Se acuerda, Federico? Cada minuto, cada pedacito. En el confesionario, ¡qué risa! Cuando usted se enredó todo con sus dedazos, desabrochándome el corpiño, y yo me desmayé. ¡Qué risa! Y en la casita, cuando prendió la candela y se puso a buscar alacranes por los rincones antes de acostarse. Y sabe, eso nunca se lo he contado. Usted andaba desnudo y yo me había tapado los ojos para no verlo, pero me asomé por una rendijita entre los dedos y vi su sombra en la pared. ¡Qué susto tan horroroso! Y es que usted en todo ha sido siempre tan desproporcionado y tan guapo. Una de esas mañanas de la luna de miel, yo me desperté antes y el sol entraba y daba justo en la cama y suavecito para que usted no se despertara. Le fui quitando las sábanas y con el sol toda esa pelambrera suya tan negra se le veía dorada. Sí, parecía exactamente como un dios griego, pero uno de esos dioses sátiros que se disfrazan de toros o de gansos. Pero usted era un dios malo, Federico. Sí, cuando me tocaba parecía que tenía fuego en las yemas de los dedos y a mí me llegaban a zumbar los oídos y a usted no le importaba, aunque yo le rogaba que por vida suyita, que me iba a morir, que si seguía, de veras me iba a morir. ¿Y se acuerda cuando sacaron el auto del barranco con no sé cuántas yuntas de bueyes y parecía un acordeón de arrugado y usted se lo regaló al cura para que le comprara una campana nueva a la iglesia porque la vieja estaba rajada y sonaba feo? ¡Qué loco era usted! ¡Qué loco! Y yo sé que esto que hice a usted le hizo mucho daño. Yo lo sé, pero es que tuve que hacerlo, Federico. Yo se lo he explicado otras veces. Esa noche la voz de Dios vino y me dijo: si se va a divorciar como esa gringa loca de Illinois, sepa que eso, a una católica, yo no se lo perdono. Así que aténgase. Clarito lo oí. Hablaba como de un trueno, como muy enojado. Y no crea que son chifladuras mías. No crea, porque después el padre Schongauer me dijo que no había nada imposible para su omnipotencia y que eso era una mirrusca comparada con otras cosas que Dios podía hacer, como cuando dejó caer una lluvia de peces ardiendo encima de Somorra. Y tal vez, Federico, tal vez hablando los dos, pero en eso comenzó usted otra vez con sus parrandas tan asquerosas, con ese colacho siete vicios. Y aunque digan que hay que perdonar a los enemigos, ese que se muera en pecado mortal y sin confesarse, para que se vaya de cabeza al infierno, pues no quiero encontrármelo ni de pasada por el purgatorio. Ve, es que fue mucho. Eso ya fue mucho, Federico. Porque viera en cambio que con los años se me ha ido pasando el odio tan grande que le tuve a esa mujer. Dicen que es buena mamá y que tiene dos hombrecitos con ese turco que le puso casa y que los ha hecho hacer la primera comunión. Tal vez se arrepintió. Que Dios la perdone. Hasta eso le deseo. Porque es todo tan enredado en esta vida, Federico. Y yo llego a pensar, conociéndola a usted como lo conozco, que ella no tuvo la culpa. La verdad es que usted era irresistible. De modo que la culpa en realidad fue suya, todita suya. Pero ¿sabe lo que de veras me preocupa últimamente? Que usted no anda bien de salud. Usted no me cuenta, pero yo sé, yo sé. Me basta mirarlo. La última vez me dio una punzada al corazón desde que oí sus pasos por la acera. Esa ya no era esa manera suya de caminar como diciendo, aquí voy yo. Yo le apuesto a que venía mirando el suelo. Y eso es lo que me tiene más acongojada. Porque si Flor de María se saliera con la suya y se casara y se fuera a vivir a San José, eso sería espantoso y me costaría lágrimas de fuego. Pero eso yo podría. Pero que a usted le pasara algo, eso sí que no puedo ni pensarlo siquiera. Y es eso lo que me tiene tan abatida. Sí. Por eso, si usted de veras no se siente bien, ¿por qué prolongamos esto, Federico? No es una tontería prolongarlo si los dos estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Dejaríamos a Flor de María ya casada y a José Enrique encaminado en sus estudios y con un frasquito de Valium que tranquiliza tanto, nos abrazaríamos y esperaríamos. Yo con usted al lado no tendría miedo, nadita de miedo. Por eso piénselo bien y dígame, piénselo un ratito que sea. Murámonos, Federico, ¿quiere?